más. Lo vamos a saludar. Miguel, buen día, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, a ustedes, por llamar. Bueno, empecemos por el tema de la SUBE. Estamos a pocos días, allá por el 16 ya estará la SUBE en el transporte público solamente, quedando la SUMO para... Sí, hasta el 17 inclusive. El 17 inclusive. Tuvimos que ser a partir del lunes 18 que debería dejar de usarse la tarjeta SUMO en las diferentes unidades de transporte público de la localidad, digamos. Bien, bien. Tenemos la información, no sé si maneja el mismo porcentaje, Miguel, que faltaría todavía pasar el 30%. Eso es lo que me informa la directora. Eso es, a ver, variable, porque usted tiene diferentes tipos de usuarios del transporte público. El usuario permanente del transporte público, que es el que ya ha migrado fuertemente, el usuario ocasional y los usuarios de los atributos locales. Nosotros los usuarios de los atributos locales, eso los tenemos claro cuánto nos falta, porque si usted tiene un atributo local para ir a la escuela primaria, la escuela secundaria, llámese el PASE, digamos, el programa del PASE, el programa de acceso socioeducativo, si teníamos 6.000 personas con la SUMO, 7.000, y hicimos la migración, ya que tenías que traer, el alumno tenía que llevar la tarjeta, de 5.000, sabemos cuánto nos falta, ¿correcto? Correcto. Con el PAN PAN nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que el PAN PAN, la gente puede optar por el programa del atributo nacional, en donde no tiene viajes sin costo, los primeros 10 viajes sin costos, sino que tiene todos los viajes que desee hacer o pueda hacer con un valor del 45% de boleto plano. Entonces hay gente que tenía PAN PAN y ahora tiene atributo jubilado y pensionado nacional. ¿Sí? Ahí también tenemos números que todavía podríamos considerar que falta gente migrar. Y después el usuario ocasional, ¿qué quiero decir? Yo soy usuario del transporte público, no tengo ningún tipo de atributo. Tengo mi tarjeta SUBE, pero, digamos, fui y la adquirí. Pero no sé si la gente, digamos, eso nosotros no lo podemos detectar. Claro. Dependemos de la red de venta que nos diga, miren, en Tandil se han vendido X cantidad de tarjetas. Nosotros sabemos cuántas más o menos hemos entregado y cuántas a los diferentes... migraciones de los atributos de los programas que tiene la municipalidad, ¿no es cierto? Claro. A ver, hay dos preguntas. Pero podríamos hablar de ese número, sí, tranquilamente, podría ser ese número, obviamente creemos que va a seguir descendiendo. Claro. También hay un montón de estudiantes universitarios, por ejemplo, que al no ser de la localidad de Tandil o ser gente de Tandil que ha viajado, que tenía la tarjeta SUBE. Claro. Usted se encuentra con vecinos conocidos que ya tienen la SUBE, porque usted quizás ha ido a Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, y en alguna ocasión tuvo que utilizar el transporte público. Si va a la capital, es muy probable que para moverse use el subte, claro. Use el tren, el transporte público, porque lo complejo que es el tráfico allá. Entonces hay mucha gente en la ciudad de Tandil, que no podría decir una cantidad, porque estaría mintiéndole, que ya tenía la tarjeta adquirida y utilizada en otra localidad. Claro, exactamente. Claro. Hay dos preguntas puntuales. Hemos recibido algunos mensajes en la radio diciéndonos, bueno, en el horario que están las oficinas abiertas, yo laburo, ¿sí? Y no me puedo por ahí acercar a revalidar la tarjeta y demás. ¿Se puede hacer de alguna forma de aquí cuando se venza la fecha? ¿Está programado? Las oficinas de las unidades de gestión están abiertas de lunes a viernes de 8 a 16. Usted se refiere a gente que por ahí esté trabajando en el mismo horario, se le complica para hacer el trámite de adquirir un atributo, digamos, nacional, por ejemplo. Sí. Porque el atributo local puede ir el padre o la madre del alumno, por ejemplo, o puede ir el alumno fuera del horario escolar. Sí, se podría plantear una modificación en la atención para ver si podemos abarcar un horario, no sé, estoy pensando en voz alta, digamos, fuera del horario ese, ya sea vespertino o un sábado matutino para seguir cargando atributos. La realidad es que esto lo hacemos con empleados municipales. El empleado municipal que teníamos ya destinado eran los que estaban, los chicos que trabajaban o los empleados que trabajaban en el PASE, que es la oficina que va a quedar como la unión de gestión de SUBE. permanente, y después se realizaron unas contrataciones durante un periodo de tiempo para poder en este plazo de 120 días realizar la migración de todos los vecinos que utilizan el transporte público en diferentes zonas. Se fue a diferentes barrios, sí. Tuvimos una unidad de gestión en la dirección de, en la Casa de las Juventudes, perdón. Tuvimos también al norte del lado 26 en lo que es la Casa del Bicentenario y la Cultura, en Calle Actis, bueno, funcionó y funciona el día de hoy en el Teatro del Fuerte. Creo que puede haber gente que no haya podido hacerlo, pero no sé qué volumen de mensajes usted tiene de eso, pero la realidad es que creo que son los menos. Uh-huh. Sí, por ahí lo que no quiere decir que no podríamos evaluar, estudiar y hacer una modificación, claro. Se lo voy a plantear a la dirección, ¿no? Por ahí un sábado, total, no queda mucho, ¿sí? Por ahí un solo sábado. No queda mucho, pero igual el que no llegó a hacer el trámite ahí lo va a seguir haciendo, claro. Posteriormente. Sí. A ver, ese día no termina, no es el final no para el que usa el transporte público, claro. No, a ver, la tarjeta Sumo se va a seguir utilizando en el estacionamiento medido, punto uno, el crédito que tienen ahí se va a poder gastar en ese lugar, si uno no tiene... no utilizaba también estacionamiento medido porque no tiene vehículo, bueno, ahí sí hay que terminar de consumir el crédito dentro del transporte público en los días que quedan. Por otro lado, aquella persona que tenga la tarjeta SUBE, que haya adquirido la tarjeta SUBE, la va a seguir usando y luego la podrá cargar los meses siguientes el atributo pertinente. Claro. Obviamente, cuanto antes lo cargue, menos impacto tiene en su bolsillo la tarifa que paga, en caso de que sea beneficiaria de algún tipo de atributo, lo nacional o local. Seguro. ¿Cómo estamos con los plásticos? ¿Hay plásticos? ¿Entendés? Sí, por lo que me informan, sí. Uh-huh. Bien. No sé usted qué información tiene. No, porque... la información me llega vía la dirección de la directora Luján no. Britos, y me llega también, tengo algún contacto con proveedores de Sumo, que a su vez también venden plástico para SUBE. Vamos a decir la verdad, o crédito, como usted le llamó plástico, pero bueno, tarjetas, llamémosle. Son las tarjetas. Entiendo que su pregunta debe venir por alguna noticia que está diciendo que las tarjetas van a dejar de ser la forma en la cual se va a pagar supuestamente el transporte público a futuro. Uh-huh. En realidad. Porque han salido noticias que se va a pagar con el teléfono, que se va a pagar con un código QR, que usted va a pagar con la tarjeta de débito, ¿entendí? Sí. Bueno, no sé, sí reconozco que nosotros cuando hicimos la migración o comenzamos la migración o las tratativas para que llegue SUBE, en algún momento preguntamos si se podía validar dentro de la unidad del transporte público, o sea, del colectivo, la carga, ¿no? Para entender en qué funcionaba, cuál era el objetivo y cuál era el sentido de las TAS. Las TAS son esos equipos celestes. Exacto. Que hay en diferentes lugares de la ciudad donde uno... acredita la carga de la billetera virtual, ¿sí? Uh-huh. Ellos nos dijeron que estaban trabajando en eso, y bueno, ahora 15, 20 días, largaron la ciudad de Resistencia en 19 unidades, uh-huh. La prueba piloto durante 30, 60 días, no recuerdo bien la información, de eso que creo que es fundamental para, no solamente para la localidad de Tandil, sino para el sistema SUBE, lo considero algo que me parece que sería un avance más importante. Uh-huh. O sea, usted carga con su billetera virtual en cualquier lugar, no se encuentre y se va a la parada. En la parada, digamos, viene colectivo, SUBE, acredita el saldo y luego paga. Claro. No tiene que acercarse hacia una terminal de estas TAS para acreditar el saldo para posteriormente dirigirse a la parada para después subirse a la unidad de transporte público. Correcto. Muy bien. Otro tema, Miguel, que también tiene que ver con el transporte, porque el Consejo Deliberante había aprobado el tema de esta fórmula para el aumento de colectivo, digamos, de boleto. Sí, y era en septiembre. La fórmula polinómica. Exactamente. Si mal no recuerdo, era en septiembre que se tendría que empezar a aplicar. La fórmula polinómica va a tener su debut en octubre. Lo que dice la ordenanza correctamente es que los meses pares, octubre, diciembre y febrero, la ordenanza delega la facultad de aplicar esta fórmula en el Poder Ejecutivo, puntualmente la Secretaría de Economía y Administración, Economía y Hacienda, y a su vez le dice al Ejecutivo que se aplique esta fórmula en los meses a partir de los meses de octubre, primera vez, en diciembre nuevamente y en el mes de febrero. Bien. Entonces, tendríamos un aumento de transporte público de pasajeros en octubre, donde se aplicaría por primera vez, digamos, me refiero al 1 de octubre, sí. Otra vez a partir del 1 de diciembre, tomando los parámetros que determinó el Consejo Deliberante y que fueron votados por unanimidad en el recinto, en su momento, que tienen que ver con, por ejemplo, sueldos y cargas sociales de personal, insumos y principales combustibles, lubricantes, neumáticos, recapados y otros costos de prestación como mantenimiento, amortizaciones, seguros y inventarios. Estoy leyendo en este momento porque la busqué, porque la tenía acá al lado, porque la mandé. En el 1 de septiembre envié el expediente a la Secretaría de Economía. Así que, esta fórmula se va a estar, digamos, resolviendo. Para eso hay cuestiones que dependen de la publicación, por ejemplo, de datos que tienen que ver con la inflación, llamémosle, o con la canasta básica, además, del INDEC. Que supongo que la semana que viene se publican el 13. Y ahí es donde la Secretaría de Economía va a poder determinar el porcentaje y la variación que tiene que aplicar de la ordenanza, porque tiene que tomar 2 meses la ordenanza, y ahí informar a la Secretaría de Gobierno para que dictemos el acto administrativo diciendo cuál es el aumento porcentual que se aplica en el boleto plan, y claro, por ende en todas las todos los diferentes tipos de boletos. Sí, claro, sí, claro, o sea, claro, que hay que esperar. Y con eso se hace un decreto que se manda a SUBE, o al Ministerio, a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Hay que recordar que nosotros ahora dependemos para que eso se aplique en las validadoras, que son las unidades de transporte público donde apoyamos la tarjeta, todo un trámite administrativo que se hace en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que luego pasa a SUBE, pasa luego al Ministerio, el Ministerio pasa a la Dirección Nacional de SUBE, que lo replica y lo hace, digamos, lo incorpora digitalmente en las validadoras. Claro. Que hemos sabemos que tarda como máximo 14 días, pero la última vez tardó menos días, la primera vez tardó sería la tercera vez que tendríamos un aumento dentro del mecanismo de SUBE. Claro. O sea, que hay que esperar los datos del INDEC, que tenemos entendido que salen el 13, a nivel nacional. Sí, no es solamente el INDEC, sí. Pero lo quise simplificar. Hay información que se requiere para aplicar la fórmula polinómica, claro. ¿Correcto? Exactamente. Yo, si quiere, luego le mando la ordenanza, si le parece, porque muy bien. Puede ser que no lo esté explicando bien y le queda alguna duda, digamos. Con la ordenanza en mano es más fácil de explicar. Ah, está claro. O sea, a ver, a la gente que nos está escuchando, che, va a aumentar el colectivo, y sí, con lo que tenemos, en octubre, a partir del 1 de octubre. Bien. Después veremos el monto, con todas estas. Exacto, variables. El último artículo lo que dice que la fórmula aprobada en el presente tendrá validez para ajustar la tarifa del mes de octubre, de diciembre y de febrero del 2024. A posterior a este periodo aquí establecido, el Consejo Deliberante, en función de la situación imperante en el momento, determinará la continuidad o no de este mecanismo o instrumentará uno nuevo. Claro. La realidad es que cuando hay procesos como el actual económico, la discusión del ajuste de tarifa, parece que el Consejo Deliberante lo determinó de esta manera, digamos, porque si no iba a ser permanente. Claro. Y de esta forma, por lo menos hay cierta certeza de un aumento escalonado en 3 etapas de menores porcentajes de los que comúnmente terminan otorgando o se terminan dando, ¿no? Uh-huh. Porque son más cortos los plazos. Claro. Bien, está clarito, vamos a esperar. La última, no sé si es si está en tema o no, imagino que sí, o si lo maneja directamente Teruggi. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, en un momento dijo que por el tema del bono y todo lo demás para los municipales, iba a crear un fondo, anunció, y después se ratificó que va a crear ese fondo de ayuda a los municipios. ¿Ustedes tienen alguna notificación ya o todavía es...? Absolutamente nada más que las noticias, en donde se habla de 12.000 millones, corríjame si yo leí lo mismo que usted. Sí. También se informa que ese fondo los municipios podrán solicitar ayudas complementarias, y lo que aclara inmediatamente posterior que es reintegrable. ¿Qué quiere decir? De que si... el municipio solicita una cantidad de dinero para esta suma fija que otorgó el gobierno nacional, que también es importante decirlo, digamos, es raro, en donde nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo firmado en el marco de una ley que dio autonomía a las entidades gremiales en la provincia de Buenos Aires para negociar paritarias y que cada uno negocie. De golpe y porrazo hay de alguna manera una intromisión en la paritaria local de cada distrito, de las provincias mismas, por alguna normativa nacional. En ese sentido, nosotros tenemos paritaria, ahora hemos adelantado y negociado y adelantado una parte del incremento que estaba previsto para septiembre al mes de agosto. Tenemos previsto reunirnos con paritaria hacia la segunda quincena de septiembre, en el marco de ese acuerdo que se hizo de adelantamiento. Ahí discutiremos diferentes situaciones. Tenemos un pedido de una suma fija o bono, que ahora se lo denomina, para mes de noviembre, que queda pendiente. Eso fue presentado en el mes de abril del presente, digamos. Así que, bueno, estaremos evaluando todo y en caso de tener que requerir recursos a la provincia, también la Secretaría de Economía nos tendrá que informar cómo es el sistema de reintegro, ¿no? Claro, si es del presente año, del otro, si es de la coparticipación. Eso todavía no está claro al momento. Sí, y Teruggi, hablando con nosotros, había sido claro: si el municipio se tenía que hacer cargo, no hay forma. Hay forma de hacerse cargo de la propia paritaria y negociar por fuera condiciones de paritarias nacionales. Uh-huh. Esa cuenta, no esa cuenta, la suma fija otorgada. En algunos, no leí la resolución final, en algunos notas periodísticas dice que puede ser considerado o debe ser tenido en cuenta la paritaria, pero para el sector privado o para el sector público. Claro, sí, no es claro. Además, la última noticia que yo tenía que 14 provincias no estaban otorgando la suma fija. ¿Por qué? Porque tenían sumas fijas otorgadas o paritarias en curso que iban por encima de la inflación, superiores, o tenían la propia paritaria en negociación. Es difícil, digamos, cuando uno está en paritarias y en negociaciones, negociar cuestiones en forma directa y que tienen porcentajes o sumas fijas, y de golpe que hace una decisión y que eso se tome o no se tome. Esta es la primera discusión, porque si no, la autonomía de la discusión del distrito con las entidades gremiales, la verdad que se ve forzada, violentada. Sí, seguro. Sí, el punto es que hasta aquí, hasta hoy, hasta esta hora, no hay comunicación oficial de esto del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quizás salió en el día de hoy o ayer algún tipo de resolución, no la he leído yo, así que no podría confirmar que no está hecha la resolución del mecanismo para solicitarlo o en qué consiste, cómo será el reintegro. Sí, lo que he leído son las notas, al igual que usted. Claro. Miguel, ha sido como siempre muy muy amable con el programa. Hemos saldado varias dudas de la SUBE, del aumento del colectivo, del boleto y de este tema de los bonos. Le agradecemos y que tenga buena mañana. Igualmente para usted y para los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. No, por favor, hasta luego. Buena mañana.